Muy buenas tardes, amigos y amigas, a una nueva edición de Cerro a la Izquierda. Este capítulo en día sábado 7 de agosto de 2021. Estamos en día de sábado de invierno, pero que no lo parece porque estamos, como ustedes saben, en una crisis hídrica importante con prácticamente cero lluvias en Chile, sobre todo en la zona central, pues, cosa que nos tiene muy preocupados. Pero hoy día vamos a hablar de otros temas que realmente son también importantes porque está muy movida la situación política del país y vamos a hablar de eso en el día de hoy. Antes de eso, también mencionar que estamos saludando nuestras radios, las radios que nos retransmiten, empezando por Radio Voz de la Mujer de Concepción, por supuesto, en el Cerro La Pólvora, desde donde partimos este programa hace ya 9 años. También estamos con Radio Fiesta Mix de Nacimiento, en la provincia del Biobío, en Radio Can de San Fernando, en la provincia de Colchagua. También en la Radio Monte Águila, de la comuna de Cabrero, en Radio Valentina de Ranguelmo. También en la Radio Villa Francia de Estación Central y en la Radio Villa Olímpica de la comuna de Ñuñoa en la región metropolitana, en la radio Pellín Folil de elpuelche.cl en Panguipulli, región de Los Ríos, y a través de la señal online de radio Sentipensares, que desde Buenos Aires, Argentina, retransmite este programa. De la misma forma, pueden encontrar nuestros contenidos en resumen.cl, la página web de noticias que también aloja nuestros programas. Decirles también que nos pueden encontrar en Spotify, ahí de manera importante, todos nuestros capítulos están ahí. Y señalarles que también estamos en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube, y especialmente en Patreon, donde les recomendamos entrar a la página de Patreon y si tienen a bien patrocinarnos justamente con su ayuda, pueden encontrar distinta información de cómo lo pueden hacer ahí en esa página en Patreon, buscan Cerro a la Izquierda. Saludamos por lo mismo entonces a nuestros primeros patrocinadores, Gabriela Cusimaita, Guillermo Aguilar y Gabriela Alarcón, quienes han tenido la gentileza de apoyar esta iniciativa de contrainformación. Diciendo todo esto, quiero saludar a los dos compañeros que están conmigo hoy día para analizar este programa. Primero, Gamaliel Silva. ¿Cómo estás, Gamaliel, desde la ciudad de Concepción? Bien, Robinson. Contento de estar nuevamente junto a todos nuestros amigos y amigas que seguramente nos van a escuchar a través de las diferentes plataformas en las cuales se encuentra alojado este podcast. Saludos afectuosos desde la comuna de Concepción, de la futura comuna de Barrio Norte. ¿Barrio Norte o Andalien? ¿Cómo se llamaría esa comuna, Gabriel? Bueno, en mi corazón se debería llamar Barrio Norte, pero entiendo y comprendo que hay muchas personas que ese nombre no les gusta. Ya, perfecto. ¿Y Nelson? ¿Cómo estás, Nelson? Está desde la comuna de Quillón. ¿Cómo estás? Sí, desde la región de Ñuble para todo Chile. Aquí estamos bien, motivados, una semana bastante contingente. Y bueno, estar nuevamente con ustedes acompañándolos en este podcast de Cerro a la Izquierda. Esperemos que la conversa sea de gusto y ojalá se suscriban y puedan compartir nuestros capítulos. ¿Todo bien por esas tierras, Nelson? Sí, mira, el reporte climático te podría decir que la escasez hídrica también es un problema acá. Bien tú decías, Robinson, y no vamos a hacer spoilers de lo que se viene en los próximos temas de Cerro, pero es un tema de preocupación, es un tema de verdad. Hay alguna gente que le gustó el tema de que Santiago hiciera calor, y yo les digo que no es una buena noticia que en Santiago haga calor en invierno. Estamos en temporada de invierno, hay bajas temperaturas, debería haber lluvia, y no la hay. Y es un problema grave que nos va a repercutir sobre todo lo que viene para adelante, porque se ve un panorama bastante oscuro, y acá en la región, por lo menos en Quillón, también se ve. Muy bien, muchas gracias, pero es importante. Quillón es una zona importante para la región centro-sur de Chile, en el sentido de que es productora de muchos, valga la redundancia, productos agrícolas que nosotros consumimos habitualmente, que se ve muy afectada por esta situación de la falta de lluvias. Estoy pensando en los tomates particularmente, seré franco, ¿no? Así que, y la fruta también. Entonces, si les parece, comenzamos con lo de hoy. La sorpresa viene dada, muchachos, por la postulación de la lista del pueblo a la presidencia de la República del sindicalista Cristian Cuevas. ¿Quién es Cristian Cuevas? Es un hombre coronelino que ya desde hace unas 3 décadas, por lo menos, viene siendo protagonista en el mundo sindical, primero como dirigente de los trabajadores subcontratados del cobre en el norte de Chile, donde lo vimos dando esas primeras luchas contra la precariedad laboral. debemos decirlo, y después como a un activo político, ¿no? En distintos espacios. Él viene primero de un tronco socialista en la zona del carbón, posteriormente militó en el Partido Comunista, estuvo también en los inicios del Frente Amplio en distintas organizaciones, de las que me recuerdo ahora es Nueva Democracia, por ejemplo. Después tiene distintos quiebres con esos partidos del que he nombrado, ¿verdad? Por distintas razones. Entre ellas, la más importante es el asesinato de Nelson Quichillao, si ustedes se recordarán, un subcontratista del cobre que muere asesinado en el gobierno de Bachelet cuando Cristian Cueva era agregado laboral en la Embajada de España, de Chile en España. Él renuncia a ese cargo porque el gobierno de Bachelet no asume, digamos, ese asesinato contra este trabajador. De esa manera se acerca hacia el mundo del Frente Amplio, desarrolla una situación ahí y además, transversalmente, es un importante actor de las disidencias sexuales. Él se reconoció tempranamente como un hombre homosexual y desde esa vereda, digamos, también ha tenido un rol importante en las denuncias por los abusos contra la homofobia y a favor de las disidencias sexuales. Desde esa perspectiva, entonces, el perfil de Cristian Cueva, estoy haciendo un pequeño resumen, resulta interesante como perfil, no lo esperábamos y sabíamos que la Lista del Pueblo buscaba un candidato o candidata presidencial y aparece ayer justamente Cristian Cueva, a quien ya lo pueden patrocinar en el CERVEL, ¿cierto?, para inscribir su candidato. Dejo esos elementos ahí para darle inmediatamente la palabra. No sé quién quiere comenzar. Nelson, ¿quieres comenzar tú? Sí, sí. Yo creo que la nominación de Cristian Cuevas como candidato a la Lista del Pueblo, para mí por lo menos representa una alternativa interesante, sobre todo a aquel votante desencantado que quizás votó en la primaria por Jadwe y quedó, lamentablemente, no fue candidato. Yo creo que se abre ahí una ventana. La Lista del Pueblo hace rato que estaba hablando que quería tener un candidato. Yo creo que lo logró. Igual espero que los patrocinios en el CERVEL surtan efecto. Las candidaturas ya se inscriben en 2 semanas más, si no me equivoco. Así que tiene que estar activo en eso para llegar a la papeleta finalmente en el mes de noviembre. Creo interesante también el hecho de que haya generado un poco igual un sinfín de reacciones políticas. De hecho, yo creo que si hubo tantas reacciones porque de verdad se tiene una cierta gran preocupación respecto de lo que pueda pasar en el panorama político de aquí a noviembre. Recordemos que la Lista del Pueblo como lista en la constituyente sacó casi 1 millón de votos, que son justamente los 1 millón de votos que sacó Gabriel Boric en la primaria. O sea, igual no deja de ser un número importante de votantes que se desprenden de movimientos sociales y de otros movimientos también políticos que conformaron este aspecto. Ahí yo creo que la clave va a ser un poco cómo se va a plantear Cristian Cueva en su performance política, si va a convocar a ese electorado a que se mueva, porque yo creo que por lo menos a nivel de centro, ese, entre comillas, discursivamente ya está medio copado ya, porque tiene que jugar la regla de irse por la franja izquierda nomás, que en este caso es lo que más representa. No sé si te parece, Gama. Sí, evidentemente tenemos una conformación de cómo se van modelando los sectores electorales, los tramos electorales en la actualidad, lo cual evidentemente nos conecta con básicamente cómo se ha estado permanentemente copando este centro. Lo vimos con el resultado de las elecciones primarias, en donde salieron casualmente los dos candidatos más centristas, por decirlo de cierto modo, en idioma periodístico periodista. Y sin embargo, esta figura de Cristian Cuevas viene a un poco a remecer el ambiente político. Una de las primeras cosas que me gustaría nombrar con respecto a es esta consecuencia que ha habido a lo largo de toda su trayectoria política, denunciando siempre abusos y también tomando medidas con respecto a aquello. Lo vimos en el caso de su renuncia a la nueva mayoría, al renunciar efectivamente a esta agregaduría en la Embajada de España por el asesinato de Nelson Quichillao. Y también lo vimos recientemente en su renuncia a Convergencia Social, producto de la firma unilateral de Gabriel Boric del acuerdo del 15N. Entonces vemos que es una figura tremendamente interesante, que no duda en arriesgar con tal de de condenar y denunciar básicamente procesos que no están del todo resueltos. No sé qué es lo que opinas tú, Robinson. Opino muchas cosas, la verdad. Yo estoy de acuerdo en que viene a remecer. Creo que en términos más generales me produce esta idea de que realmente estamos frente a un nuevo ciclo político. Era necesaria esta candidatura para plasmar esa novedad del ciclo político, porque lo que teníamos hasta el minuto era una primaria de la izquierda, de Apruebo Dignidad, ¿cierto?, entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, que se resuelve por el candidato más centrista, como decía Gama. En la derecha también el candidato más neoliberal, más que centrista, el candidato tradicional de la derecha que ha tenido como el peso, ¿no?, en los últimos años, que es la derecha económica neoliberal, más que esa derecha política que queda desplazada con Desbordes, con todos esos candidatos. Entonces, es verdad que se ocupa mucho el centro político, muy complicada la unidad constituyente, la ex Concertación, para resolver su candidatura, muy complicada la verdad. Todos queriendo ocupar el centro, todavía en esa vieja lógica de que es el centro el que te hace ganar elecciones. Yo dudo de eso a esta altura, con todo lo que ha pasado en Chile. Entonces faltaba esos candidatos por la izquierda y por la derecha. Recordemos que Juan José Antonio Kast, de ultraderecha, también está presentando su candidatura y no creo que le sea tan difícil sacar una votación importante. Recordemos que en la última elección obtuvo un 8%, no es menor. Y faltaba esta, que plasmara ese gran movimiento social del estallido de la revuelta de 2019, que se expresa no solamente en la lista del pueblo, pero de manera importante en la lista del pueblo. Y esta candidatura de Cristian Cuevas creo que viene a plasmar eso, que abre las posibilidades, abre las alternativas y nos deja con esta sensación de que Gabriel Boric no es el candidato de la izquierda, es un candidato de centro-izquierda, ¿sí? Esperando si es Proboste o Narváez o Maldonado, el otro candidato de centro, izquierda con minúsculas. Entonces, faltaría esta opción. Y Cristian Cuevas tiene que resolver una cuestión esencial, que es juntar 30.000 patrocinios en el CERVEL para inscribir su candidatura. Eso es importante decirlo, porque ayer los ataques del Frente Amplio eran respecto a que se había resuelto de manera cerrada, entre 70 personas, ¿verdad?, esta nominación. Claro, lo que pasa es que esta nominación pasa por un filtro importante, que son los patrocinios en el CERVEL. Que sería realmente, ya, si esta candidatura realmente tiene piso, no debería tener problemas para esos 30.000 patrocinios. Si no los cumple, es porque en realidad no tenía que estar. Entonces, ahí yo creo que hay una cuestión interesante. Y como te decía al principio, Gama, hay una situación de cumplir con las expectativas del nuevo ciclo político, que hoy día estamos en otro Chile, otro país, y que tiene que tener otras referencias, entonces. No, tal vez tienen que estar las tradicionales, pero no todas. Entonces, ahora el tema y la pregunta es, Cristian Cuevas, ¿esta figura realmente les llena el gusto? ¿Les parece? ¿Creen que con el pasado que tiene? Porque él viene de los 30 años, es un activo participante de la política de los últimos 30 años. ¿Representa bien el espíritu que pretende transparentar la lista del pueblo? Gamaliel, tú estabas pidiendo la palabra. Tú hablabas de un nuevo ciclo político, y efectivamente es un nuevo ciclo político, pero muchas de las viejas prácticas permanecen y es tal que hemos visto cómo muchos de estos personeros del Frente Amplio, quienes por largo tiempo han denunciado las prácticas de la vieja política, no han dudado, no han vacilado en ocupar esas mismas prácticas que antes denunciaban en contra de un candidato que está más a la izquierda de su candidato Gabriel Boric, lo cual no deja de ser paradójico en este momento. Nelson, no sé qué, ¿cómo lo ves tú? Mira, para mí por lo menos sí, yo me hago cargo un poco de que estamos en un nuevo ciclo político, hacía falta una candidatura de izquierda, hacía falta una candidatura que se hiciera cargo un poco de la revuelta, un poco de lo que pasó en la revuelta, de verdad fue un remesón que te cambió el panorama político, y veíamos ahora a nivel institucional un encauzamiento de eso a nivel presidencial, y esto viene a aportar en eso. Yo creo que las credenciales un poco políticas de Cristian Cuevas, sí, pues se caracteriza por su consecuencia. El tema ahí es claro, él es también parte de los 30 años, pues él ocupó cargo, él estuvo en los conglomerados, participó en la nueva mayoría, participó en el Frente Amplio, se ha ido cambiando y modificando según obviamente la postura personal que él pueda tener frente a los conglomerados, pero eso también quizás te pueda generar un poco de ruido en cierta parte de la población respecto de hoy esta persona se cambia cada rato. No sé si me representa tanto como para poder votar por él en noviembre. Sí, sabes que yo ahí, ese fue un argumento que está siendo muy utilizado por el Frente Amplio para atacarlo, ¿no? Que es el tipo que vive cambiándose de partido, ¿no? Y está en esa situación, cuestión que es bastante normal, o era bastante normal en la política chilena hasta ahora, ¿no? A mí el punto es la actitud frente a la revuelta social. Yo acabo de ver en Twitter, hoy en la mañana, un video en el que está Cristian Cueva el 19 de octubre de 2019, apoyando las manifestaciones de los estudiantes en el metro, diciendo que era necesario cambiar el modelo y que como trabajadores no podían quedar indiferentes frente a las manifestaciones populares. Ese video es importante, esa cita es importante porque nos muestra qué políticos, hayan estado en los 30 años o no, se ponen del lado de la revuelta popular o del lado de la institucionalidad. Gabriel Boric prefirió estar al lado de la institucionalidad, firmar el acuerdo del 15 de noviembre y salvar al gobierno. Cristian Cuevas decidió apoyar la revuelta. ¿Sí? Yo no estoy haciendo campaña por Cristian Cuevas, por favor. Me parece que tiene que estar en la papeleta. Yo apoyo lo que dice, lo que acaba de decir Nelson. Es necesario expresar de alguna manera ese espíritu del estallido en alguna candidatura. Independiente que de ustedes después verán si votan por él o no, da lo mismo eso. Pero me parece que la actitud aquí central histórica es ver cuál fue el comportamiento de cada uno de estos candidatos, Sichel, Proboste, Narváez, Kast, ahora Cristian Cuevas, frente a la revuelta popular de octubre. Porque eso es lo que marca el hito, el antes y el después de la política chilena. Eso es, ahí creo que hay que poner ojo Gamaliel. Sí, quería analizar un tema que ustedes del cual han hablado, básicamente de que Cristian Cuevas forma parte de lo viejo. Y sí, efectivamente, él es parte de ese antiguo mundo político que fue defenestrado por la revuelta. Pero yo siento, y no sé si a lo mejor ustedes lo comparten, que ese mundo PC, Frente Amplio, dialoga mejor con lo nuevo que conglomerados tales como la ex nueva mayoría o la derecha. No sé qué es lo que opinas tú, Robinson, en este caso. Sí, pues yo creo que dialoga mejor porque comparten, digamos, cierta discursividad. Se acompañan ahí, creo yo. No creo que sean buenos analistas del presente de la realidad chilena. Creo que todavía falta mucho. Siempre se dice que el diagnóstico está hecho y todo lo demás, pero creo que todavía hay que entender el mundo popular con mayor profundidad, y en eso la izquierda tradicional no es muy hábil, creo yo. Tiene demasiados elementos del pasado que la mantienen atrapada para analizar la realidad. Eso me parece a mí. Y este nuevo mundo popular movilizado, que no lo quiero ni siquiera calificar de izquierda, mundo popular movilizado, ¿sí?, que se expresa en organizaciones como la Lista del Pueblo, vienen a relevar cosas diferentes, distintas. Cristian Cuevas, mira, no quiero alargarme gama para darte el tiro a la palabra, pero Cristian Cuevas viene de los 30 años, viene de ese mundo antiguo, pero representa cosas buenas y malas de ese mundo antiguo. La política chilena anterior tenía cosas muy malas, que las expresamos permanentemente y siempre las estamos diciendo porque de verdad eran muy malas. Pero también tiene algunas cosas relevantes. Y si yo pongo, por ejemplo, al sindicalista en la lucha contra la precariedad laboral, pongo al dirigente o al activista por la disidencia sexual, y pongo al luchador antidictatorial, joven, estudiante, ¿cierto? Cristian Cuevas me aparece como un hombre que yo creo que puede dialogar con el presente y con el mundo popular de hoy, sin duda, pues si él viene de ahí. Si el gran mérito de Cristian Cuevas es que él es un hombre popular, ¿sí? Ahora, ¿que tiene los vicios de la vieja política? Obvio, pues, claro, si militó en esos partidos, conoce las culturas políticas socialistas, frente amplistas, comunistas, y creo que también puede estar un poquito viciado por eso, no digo que no lo esté. Pero ese mundo antiguo de la política no es todo malo, ¿no? Eso gana. Con respecto a ese nuevo mundo popular del cual tú hablabas, evidentemente comparten una discursividad a lo mejor con esos sectores del Frente Amplio, Partido Comunista, pero yo siento que la actitud es más como de una tolerancia más que de una mutua aceptación, como que el mundo popular como que los mastica, como que los tolera de cierta forma, pero tampoco se los traga completamente. Pero ahí Nelson, te quisiera hacer una pregunta ahí, porque yo creo que esta cuestión del acercamiento entre la lista del pueblo y el mundo comunista jadwista, recordemos que Cristian Cueva estaba en la campaña de Jadwe en las primarias, ¿sí? Era un hombre importante dentro de la construcción del programa de Jadwe en las primarias que pierde frente a Boric. Esa situación de acercamiento entre la lista del pueblo y este mundo de izquierdas, ¿cierto? Comunista tradicional. Yo creo que se da en la convención constitucional. Creo que cuando el Frente Amplio rompe, ¿cierto? Se apodera un poco de la convención o del manejo de la convención, el Partido Comunista se acerca mucho a la lista del pueblo. Y que ahí vienen unas conversaciones importantes, ¿no? De hecho, el pacto Chile Digno, que es el pacto del Partido Comunista y el Frente Regionalista Verde y otros conglomerados más, ha votado normalmente afín con la lista del pueblo. De hecho, ellos han conformado un tercio dentro de la constituyente, versus el Frente Amplio, que se ha ido más hacia el colectivo socialista, más hacia el centro izquierda, entre comillas, con minúscula, como decías tú, o más neoliberal, podríamos decir. Y claramente eso en la constituyente se ha visto y creo que ahora se puede dar un reflejo quizá en la candidatura de Cueva. Si bien lo hablábamos el otro día, los comunistas se caracterizan por ser bien disciplinaditos sus militantes en elegir aquel candidato que pactaron. En este caso yo creo que parte de ese militante va a ir a votar por Boric. Pero no todos los militantes comunistas votaron por Jadwe. O sea, son Jadwe en este caso. Hay muchos votantes. Son 700.000 votos que sacó Jadwe. No es una cifra menor para un... con todas las cargas que trae el Partido Comunista en nuestro país. Por ende, yo creo que ahí va a haber un electorado que quizás, claro, se pueda movilizar un poco para esta candidatura. Yo espero, sí, y eso igual lo coloco acá en el programa, que no pase. Espero la magra experiencia del año 2013 con Marcel Clot, porque se me viene mucho a la memoria que en ese contexto de revueltas estudiantiles surgió esta candidatura y fue una candidatura que terminó bastante naufragando y lamentablemente con peleas internas de gran calibre. De verdad, ojalá que la experiencia, esa mala experiencia, se tome para generar una nueva o una nueva forma de poder hacer esa campaña y que de verdad tenga buen asidero, porque de verdad le hace bien a Chile el tener alternativas reales de poder elegir. Todos a la moneda. Toda la moneda, claro. Sí, yo creo que ahí es importante el perfil del candidato. Creo que Marcel Claude se parece poco a Cristian Cueva, pero tienes razón que es un peligro a tener en cuenta, Nelson. Gama, por favor, adelante. Como señalaba Nelson, la candidatura de Marcel Claude terminó en su momento cuando estaba, era uno de los principales voceros de la oposición de izquierda, terminó de forma pero totalmente rasca, por decirlo de cierto modo, disputándose hasta las platas de la devolución del Cervel. A ese nivel de rasquerío llegó esa campaña. Esperemos que le vaya igual de mal hoy día y que no signifique un riesgo para toda la izquierda. Chuta, ya. No, yo creo que Cristian Cueva es diferente. Primero, es distinto su origen de clase. Sin duda, vienen del mundos distintos. No es lo mismo venir de la academia que venir del sindicalismo. No digo con esto que el sindicalismo sea estupendo, en ningún caso. Pero la academia tiene lo suyo también, lo sabemos. Y se vio un candidato muy errático esa vez. Yo recuerdo la campaña de Marcel Claude. Y era un tanto odiosilla, ¿no? Esa campaña. Terminó siendo, por lo menos, pese a que la idea era buena. Y tal vez no estaba el horno para bollos. Y ahora el horno está bien calientito. Sí, de hecho, eso te iba a decir, pues hay un contexto de estallido social, una reconfiguración completa del mapa político, una constituyente en acción, en activo, para cambiar esta constitución actual. Entonces, claramente el horno en 2013 es distinto al horno que tenemos ahora en 2021. Eso quizás es un factor importante a considerar. Lo que sí hay que tener ojo en los ejes de campaña. Yo creo que el mensaje es la relevancia y el tema, el cómo van a plantear un poco esa campaña. Yo creo que ahí hay una clave de cómo va a ser ser un poco el proceso y el devenir de la lista del pueblo. Y lo otro que hay que ver también es cómo esta lista del pueblo es capaz quizás de llegar al Parlamento. Recordemos que la ley para permitir candidaturas independientes como en lista, igual que la constituyente, está durmiendo en el Congreso, y yo creo que se va a seguir durmiendo porque hay un interés de los partidos de no ceder ese espacio. Claro, eso es pegarse un disparo en los pies, los partidos no lo van a hacer. Entonces va a tener que la lista del pueblo presentar una candidatura independiente por distrito, tal vez para optar como máximo a tener 24 o 25 diputados, como máximo. Eso puede ser, pero también está esa pregunta. Para ir finalizando, Gama, este tema de hoy, decir que además esto termina el 23 de agosto. El 23 de agosto tienen que estar todas las candidaturas ya con sus patrocinios superados, más de 30.000, como decía. Pero no es el único. O sea, yo me sorprendí porque hay 28 candidaturas a presidente, presidenta de la República hoy día en el CERVEL para recibir patrocinios. Digamos que también está, por ejemplo, Ingrid Conejeros, que es una mujer mapuche cercana a la Machi Francisca Linconao, hoy día constituyente por Pueblo Originario. Entonces, esa también puede ser una candidatura que refleja otro mundo muy movilizado, que es el mundo de los pueblos originarios. Y así, como te digo, 28 candidaturas, que es un número sin precedentes. Yo no recuerdo una elección con tanto candidato anteriormente, Gama. No, evidentemente, no, tampoco tengo recuerdo de la existencia de tanto candidato. De hecho, me sorprendió también bastante algunos nombres que no realmente estaban fuera de mi radar. Bueno, sí, no considerar también que se encuentra Carola Canelo, candidato de apellido Jocelyn Holt. Esos son recurrentes, ya lo habíamos visto antes, ¿no? Así es. Pero hay mucha gente, la inmensa mayoría, que no tenemos ni idea de quiénes son. Yo por ahí veía algunos profesionales, algún economista medio de derecha, algunos activistas sociales así medios de izquierda. Muy extraña ese panorama, ¿no? Claro, hay que ver cuántos de esos llegan finalmente a la papeleta, pero yo creo que va a ser una papeleta bastante grande. Quizás un par de ellos va a alcanzar a hacer los patrocinios. No sé, creo que el Franco Parisi estaba dentro de esos patrocinios. Él tiene... Es que Franco Parisi está formando un partido. Claro. Está constituyendo un partido. Entonces, al constituir un partido, va a poder ir. Él puede presentar candidaturas. Sí. Sí, está Artés también, del Partido Comunista Acción Proletaria. Creo que se llama así todavía, no sé si ha cambiado de nombre. Unión Patriótica. Unión Patriótica, ¿no? Que es su plataforma electoral. Artés también se tiene que inscribir como independiente, me parece. No sé si el partido está activo legalmente. Pero bueno, vamos a tener alrededor de los 10 candidatos fijos de aquí al 23 de agosto, ¿eh? Sí, eso al parecer va a ser así. Y nada, pues los invitamos a estar atentos. Cristian Cueva está prendidísimo en las redes sociales, está siendo muy discutida su candidatura, a favor, en contra, y hay toda una situación ahí que merece un seguimiento. Lo vamos a seguir en los días que corren, ¿verdad? Vamos a tener mayores noticias con el paso del tiempo, porque un hecho político importante va a ser, con esto ya sí que cerramos, para pasar a nuestro siguiente tema, es que él logre juntar las 30.000 adhesiones en tiempo récord. Si lo hace en una semana, en 3 días, en 5 días, eso va a generar un hecho político, va a ser importante. Así como si no la juntara, lo mismo. Igual en CERVEL, el que quiera, está la opción para patrocinar. En presidente no es necesario, lo puede hacer cualquier persona de cualquier parte del país. A diferencia de los diputados o senadores que tienes que vivir en la circunscripción o estar votando en la circunscripción. Corresponde. O core o diputado. Exacto, sí. Core y diputado también. Exactamente. Que se elige también en noviembre. Va a ser también una elección así mega, con hartos votos y bien enredada. Sí, estoy cruzando los dedos para no ser vocal. Amigos de CERVEL, por favor, ya me tocó la constituyente, ya. Suélteme un ratito. Bueno, sí. Muchachos, hay que seguir con la pauta. Tenemos otro tema importante, porque este domingo pasado se cumplió un... No, perdón, fue el miércoles. El miércoles se cumplió un mes de... el primer mes de funcionamiento de la Convención Constitucional. Y creo que sería un momento de hacer también alguna evaluación, un balance de este primer mes. Bastante mediático todo, ¿no? Mucha farala aquí entre medio con la convención, pero también hay hechos políticos importantes. No sé quién quiere partir, Nelson o Gama. Mira, si hiciéramos un balance, como rápido a la general un poco de la convención, a mí me parece que, por lo menos a mí, ha cumplido un poco lo que yo tenía presupuestado que iba a pasar en el primer mes, que era básicamente la organización del proceso. Ha habido muchas críticas de parte tanto de gente de izquierda como gente de derecha respecto de que por qué no se avanza más rápido o por qué no se empiezan a dar los temas, pero en realidad yo creo que hay que tomar el tiempo primero de organizar bien la casa. En esa organización de la casa, sí, eso sí hay que notar, ya se ha visto un poco cómo viene la mano respecto al juego político que se va a dar dentro. Lo bueno de eso es que hay un contrapeso importante. Yo pensé originalmente que esto iba a ser bastante político partidista y que se iban a terminar generando, iba a terminar eso cooptando un poco la convención. Yo creo que ahí el papel que ha generado justamente la Lista del Pueblo, Chile Digno y otros, ha jugado un papel más de contrapeso a ese peso original, y eso se ha visto graficado en las votaciones, porque gran parte de las votaciones importantes de la convención han permitido o han tomado la postura más de ese sector. Lo otro sí que hay que notar un poco va a ser la estrategia que van a tener aquellos actores minoritarios dentro de la convención, que son justamente los sectores más neoliberales de la convención y los más recalcitrantes también de la convención, que ya están en una campaña de desprestigio constante a la misma. Yo creo que eso va a ir increciendo a medida que se vayan hablando los temas, y claramente la figura de ellos no va a aportar nada. Va a ser una figura básicamente de ser una piedra de tope, y una figura de piedra de tope bastante comunicacional. Y hablo específicamente de Teresa Marinovich y de Marcela Cubillo, que en sus roles respectivos han hecho eso durante este mes. Entonces ahí hay que tener un poco de ojo con eso. Pero a nivel de las expectativas que yo tenía originalmente, yo creo que es una etapa de organización. Yo creo que lo importante viene ahora. Y otro tema que dejo ahí, Pagama, ¿qué pasó con la vocería de los pueblos y el petitorio original que habían hecho? Eso también es importante visualizarlo. Gama. Con respecto a lo que tú señalas, Nelson, claramente tenemos aspectos que han sido tremendamente negativos en la instalación y primer mes de funcionamiento de la Convención Constitucional. Uno de estos, y quizás el más bochornoso, son los intentos de los sectores desde dentro mismo de la convención de boicotear el proceso, con un sector de derechista tremendamente atrincherado, un sector que no pierde tiempo en insultar, en provocar, en generar diferentes actos de disrupción dentro de la misma asamblea, lo cual evidentemente nos habla de una actitud destructiva hacia la convención. Otro de los aspectos negativos, a mi juicio, serían básicamente el tema de las ejecuciones presupuestarias, que ya es de cargo netamente del gobierno. Como este gobierno ha obstaculizado el trabajo de la Asamblea Constituyente con una ejecución presupuestaria a cargo de la Secretaría General de la Presidencia. Y bueno, también el horroroso tema de que tengamos a un almirante de la Armada como parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, lo cual evidentemente no me genera mucho asco, como a muchas personas también les debe provocar demasiadas sensaciones encontradas evidentemente un rechazo claro y frontal. Sí, sabes que yo me sumo a esto de que hay una intención de boicotear, de llevar al terreno del barro a la Convención Constitucional por parte de la derecha. Tú mencionaste las personeras más conocidas de esto, Nelson, que son Marino, Ike y Cubillos. Gama menciona ahora a Arancibia, que es un provocador, instalándose en la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Yo creo que eso es una provocación. Y tenemos a Ruth Hurtado, que se ha ido sumando a ese coro. Y así vamos a tener convencionales de derecha. Entendemos que en la derecha hay gente que es un poco más, digamos, beligerante contra los convencionales de izquierda, ¿cierto? O los sentires populares, por ejemplo. Y otra que no tanto. Y vamos a tener permanentemente a este coro de personajes haciendo alusiones racistas, clasistas, y boicoteando el trabajo de la convención. El tema aquí es el siguiente, y esa es mi pregunta también. ¿Qué actitud se debe tomar frente a la provocación? ¿La indiferencia, por una parte? ¿Quitarles piso, sacarles micrófono, como quieran decir, o confrontar? Confrontar, encarar, cuestión que te puede llevar, evidentemente, al terreno del barro. Y tener una convención permanentemente tensionada en cuestiones que sean, pequeñas, chicas, aunque sean digamos, molestas, por si sin duda que es molesto escuchar a estupideces contra, no sé, una mujer mapuche o no sé, por situaciones del reglamento específicas, ¿no? ¿Qué actitud? ¿Sí? Y ahí hemos visto diferencias, gente que ha optado por la indiferencia y otras que han sido más frontales contra estos ataques, ¿no? Nelson. Mira, yo creo que si me lo preguntara a mí, la estrategia de la indiferencia es clave. Yo creo que mientras más brava le das a estas personas, es como los crecencios. Tú le echas agua y van creciendo en su cuento. De hecho, explícale a la gente lo que es crecencio. No tenemos gente ya, joven. El crecencio, le explico. El crecencio eran unas figuritas de plástico que aparecían en los años 90, finales de los mediados de los 90, que tú les colocabas agua y crecían. Crecían en su volumen, se inflaban. En este caso, lo que yo grafico ahí es que si tú le echas agüita, en este caso a Marinovich o a Marcela Cubillo o a quien de derecha hable recalcitrantemente, lo inflan más porque les das tribuna comunicacional. Les das tribuna, las crecencias les das tribuna para que sigan hablando, para que vayan a foros políticos a hablar su voz. Y eso te va a empantanar un poco la discusión. No obstante lo anterior, en algunos casos, los casos más coyunturales, más grandes, ahí sí yo creo que hay que colocar una voz de que no, pero en la pequeñez política, por ejemplo, en eso no caer, porque como te digo, son crecencias y aparte tienen las redes y los medios para poder aumentar su volumen comunicacionalmente. Yo rechazo la postura de Nelson. Creo que es una postura que se parece mucho a la asumida por la izquierda estadounidense durante la elección de Trump. Una postura basada o que sostenía la premisa de no importa si un tal o cual candidato dice cosas racistas, dice cosas clasistas o lisa y llanamente anticientíficas, porque si nos desgastamos en desmentirlo o corregirlo, le vamos a estar dando tribuna comunicacional, así como tribuna política, al mismo tiempo que esta persona va a acusar boicot, va a victimizarse, lo cual se va a constituir en un círculo del autobombo permanente de un candidato que dice cosas racistas, clasistas, homófobas, misóginas, entre muchas otras cosas más. Finalmente, esa tesis fue errada, pienso yo. Candidatos como Trump, Bolsonaro u otros, lejos de haberse visto aislados por estos diferentes actores políticos, se beneficiaron de la naturalización que los medios de comunicación hacían de sus propias declaraciones. Así que al menos la opción que yo promovería sería la de enfrentar a cada instante ese tipo de argumentos. Pero Gama, está hablando de Trump 2016, ¿sí, po? Porque Trump el 2020 perdió la elección y la perdió pese a todos esos discursos de odio, y yo no vi a Biden atacándolo a cada rato. Lo que sí se hizo en la campaña se centró en los fracasos económicos, pandémicos, más que en las chimuchinas de que hablaba Trump, que quizás hay que contrastarla claramente en algunos casos, pero eso le ocasiona finalmente la pérdida. O veamos el caso de Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro en Brasil actualmente está en una crisis, está en un momento muy bajo de hay movilizaciones populares en Brasil al respecto. No sé, Robinson, iba justo a hablar. Dale. Sí, no, es que yo creo que es un debate importante que los convencionales de izquierda tienen que resolver. Tienen que ver cómo van a enfrentar, porque ya está visto de que esta va a ser la actitud permanente de la derecha o de una parte importante de la derecha en la convención. Y como decían ustedes, cuando se empiecen a acercar el tratamiento de los temas más sensibles, los contenidos propiamente tal de la convención, porque este mes solo se ha hablado de reglamentos, presidencias, vicepresidencias y comisiones, pero todavía no se trata el tema de la propiedad, el tema de la constitución propiamente tal, ahí la cosa va a ser peor. Entonces yo creo que deben tener una actitud una manera de enfrentar esto, ¿no? Una política, en el fondo, de cómo enfrentar este boicot de la derecha, porque no pueden vetar, porque son minorías. ¿Cómo tratar a las minorías? Es un gran tema de las democracias, ¿no? Entonces, eso me parece. Yo no tengo una respuesta, no sé, no estoy ahí. Lo que yo sí sé es que no podía andar haciendo rondas con la derecha. No podía estar tratando de hacerte amiguito. Esa gente nunca va a ser amiga tuya. Nunca. Por mucho sí, que sea muy educada, muy, muy buena onda, ¿cierto? Suelen ser así. Las maneras de la burguesía siempre han sido muy educadas. Pero a la hora de verse en la necesidad de pegarte el garrote, lo van a hacer. Por lo tanto, esto de andar a bailando rondas, como lo vimos ayer, por ejemplo, anteayer, de hacer como actividades con la música de Víctor Jara de fondo, ojo, a mí esas cuestiones no me gustan. Y esto me lleva a plantearles la siguiente cosa. A mí no me gustan, no digo que tenga que ser así, pero personalmente a mí me molestan, no me gustan. Me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver con el sector de la vocería de los pueblos. Tú un poco, Nelson, lo decías, 6 puntos que se pusieron ahí, entre los que estaban la libertad de los presos y presas de la revuelta, estaba el tema de la desmilitarización del Gualmapu, la soberanía garantizada de la Convención Constitucional y otros puntos. Y la vocería de los pueblos, yo creo que se puso la vara demasiado alta, porque ninguno de esos puntos ha sido logrado todavía. No digo que lo tenían que lograr, pero creo que tampoco lo han sido permanentes en la insistencia de estas cuestiones dentro de la convención y fuera de la convención también. Porque a mí lo que me pasa con la vocería de los pueblos, no en todos los casos, pero en muchos casos, es que no asumen el rol político que tienen. No solamente son personas que escriben una constitución, son un cargo político y como tal debieran tener voz política frente a distintas cuestiones que afectan al pueblo chileno, sobre todo si ellos se definen desde ese lugar, desde la defensa del pueblo. Ahí me parece que han sido muy, muy, muy pacatos, han sido muy, muy tibios, no han impulsado con mayor fuerza ese tipo de cuestiones y creo que ahí hay un debe. No digo que no lo hagan en el futuro, pero es importante señalarlo el primer mes para que se rectifique. Nelson. Sí, de hecho, de los 6 puntos, el primero lo abordaron, pero sacaron una declaración, pero que no... Más que eso, en la libertad de los presos políticos de la revuelta, ahí hubo un punto, pero, y sería la pincelada que se habló de la vocería de los pueblos en algún momento dentro de la convención en este mes. Después los otros puntos lamentablemente han quedado bajo este manto de reglamento, bajo este manto de incluir a la derecha en la mesa, bajo este manto de sobre representar a los sectores más conservadores y recalcitrantes. Debemos decir que eso fue una política específicamente del Frente Amplio, sí. Ellos quisieron incluir a la derecha. Sí, eso hay que decir, igual vale la pena anotarlo porque, claro, ellos quisieron subirlo a la mesita. Pero eso es un punto a considerar, yo creo que es un debe y yo creo que es un tema que hay que visualizarlo también en el ejercicio de soberanía, pues en el fondo ellos también son representantes del pueblo y al pueblo se tienen que también deber en la poder representarlo en esta instancia. Pues. No le vamos a pedir a la UDI y RN que nos representen, claramente no. No, pues. Obviamente que no, pues forman parte de todo lo contrario. Y en ese sentido, Gama, otra cuestión que yo tengo este primer mes, que me gustaría que tú a lo mejor pudieras abordarlo, guarda relación con esto de demasiada importancia a los ejercicios políticos de carácter simbólico. Demasiado trabajo con el lenguaje, demasiado simbolismo, las maneras, ¿cierto? Todo este tipo de cuestiones y poca política material concreta. Me parece que se pierden en eso, se gastan esfuerzos y tiempos demasiado importantes en el simbolismo de la política y no en su ejercicio propiamente tal de soberanía, como decía recién Nelson. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Lo ves así o no? Yo coincido en tu diagnóstico, lo veo, y de hecho lo veo bastante mal. Creo que lo único que logra esta... la izquierda repitiendo permanentemente estos ejercicios simbólicos de poder hacer un poco el ridículo. Yo creo que vemos que hay muchos jóvenes que ven a estos señores en la convencional constituyente tomados de la mano y haciendo una ronda en los jardines del ex Congreso Nacional, y lo único que les provoca es una cierta sensación de cringe en muchos aspectos. Así como también ver a la tía Pikachu, a lo mejor disfrazada del personaje que la hizo famosa, ocupando la testera de la Asamblea Constituyente. Claramente no son signos o símbolos que están lejos del desafío político que estamos enfrentando en la actualidad. Sí, pues a mí me preocupa esto, porque si el nuevo ciclo político va a estar marcado por este tipo de ejercicios que son performáticos y simbólicos, con centro demasiado fuerte en el lenguaje, en el uso de determinados lenguajes, y no hablo del lenguaje inclusivo, ojo, no me confundan, estoy hablando de los lenguajes en términos digamos del uso de determinadas formas del lenguaje para llegar a acuerdos políticos, que muchas veces son esas antiguas cocinas pero dichas de otra manera, a eso me refiero. A mí me parece perfecto incluir el lenguaje inclusivo hombres y mujeres, ¿verdad? Y disidencia, el que lo quiera hacer, eso es de libertad. También el reconocimiento a las lenguas de los pueblos originarios, eso de repente me parece que, por ejemplo, un primer momento para asentar la convención me parecía importante hacerlo. Muy bien, cuando es bilingüe, pero empezar a utilizar palabras del Mapudungun metidas en un discurso en castellano, me parece que ya entra a ser un poco forzado. Lo que debemos aspirar en el futuro es a tener un país multilingüe, con varias lenguas oficiales. No hacer esta especie de engendros de poner palabritas entre medio. Le doy la última ronda porque ya se nos está acabando el programa, sí. Muchachos, así que tal vez proyecciones, tal vez hagamos alguna proyección de la convención en el futuro o algún otro tema que ustedes quieran tratar. Nelson. Mira, septiembre va a ser un mes clave. Yo creo que septiembre ya van a empezar a hablar los temas, ya van a terminar las comisiones de empezar a recibir la audiencia pública y ya va a empezar la discusión más de fondo. Yo creo que ahí va a estar interesante, sobre todo la postura que van a tomar los sectores más de izquierda respecto de estas posturas recalcitrantes, porque la derecha va a seguir tirando tierra sí o sí. Va a estar en su campaña y ahora, como tienen representación en la mesa, van a tener una interlocución también en la mesa para poder plantear sus recalcitrantes temas, así que ojo con eso. Y lo otro, claro, a mí igual concuerdo, yo creo, o sea, está bien el simbolismo al inicio, pero igual se han ido en papa. Yo creo que hay que parar un poco el exceso de simbolismo, porque lo importante no va a ser lo simbólico, sino va a ser el fondo, va a ser el contenido que tú plasmes. Y que eso sí que no tiene que ser simbólico. Perfecto, se entiende perfecto. Gamaliel. Con respecto a lo que tú señalabas del lenguaje de las lenguas originarias, no estoy de acuerdo. Creo que está bien este tema de cómo se ha visibilizado la multilingüicidad de este país. Evidentemente lo que falta acá es que el país reconozca esta multilingüicidad, este multilingüismo existente ya en Chile. Y ahora también, bueno, pasando a otro tema, dentro de las cosas que a lo mejor podríamos esperar de esta convención constituyente en los próximos meses, es que, claro, evidentemente se vaya colocando en un debate mucho más álgido a medida que van concentrando su atención en temas que son de gran importancia para diferentes sectores, tanto políticos como económicos. Cuando veamos a la convención constituyente hablando de propiedad privada, de derechos de agua, yo creo que van a haber bastantes el nivel de vociferación de la derecha dentro de esta convención va a ser mucho, mucho mayor. Así como también cuando veamos, y a esto también yo estaría muy atento, cómo la convención constituyente va a cambiar la dinámica de cargos existentes en la actualidad, o la dinámica de las instituciones. Porque, como bien lo habíamos señalado el año pasado, durante nuestra temporada 2020, las constituciones tienen dos partes, una que es dogmática, que expresa tus aspiraciones como pueblo, como nación, y que te hablan un poco de los derechos que tú quieres, que son relevantes para tu ordenamiento político. Pero también tienes una parte que es orgánica, que habla de básicamente cómo vas a conformar una institucionalidad que sea capaz de asegurar los derechos que tú expresaste en la parte orgánica. Y para eso generas cargos, división de poderes, instituciones, ministerios y titulares con cargos de elección popular que van básicamente llenando estos cargos. Entonces, cuando la convención constituyente se meta ahí en ese debate, a lo mejor cuando tenga que eliminar una cámara del Congreso Nacional, o cuando tenga que reformar los tribunales de justicia, ahí vamos a ver bastantes un nivel de vociferación mayor al cual tenemos en la actualidad. Bien, tenemos que ir cerrando el programa de hoy. Vamos a ver, yo creo que hay señales ahí contradictorias. La convención, yo creo que se está un poquito quedando, esa es mi visión, para ir cerrando ya el análisis global. No veo todavía con mucha fuerza el que la constitución se escriba desde los territorios. Por ejemplo, están convocando a audiencias entre telemáticas y presenciales, pero en Santiago. Entonces, esto de hablar tanto de contra el Palacio Pereira y al final van a terminar todos metidos en el Palacio Pereira, me parece un poquito. Tengan cuidado, porque el espíritu de Chile de los pueblos de Chile decía, y en sus campañas lo reflejaron muy bien, y por eso fueron electos, que iban a hacer la constitución desde los territorios, hablando con las comunidades en sus territorios, y eso no está pasando, ojo. Y si es por falta de plata, bueno, tendrán que ir a joder al gobierno para que les pasen plata, pues. Y eso yo creo que aquí, cuando llegue el momento de que las comunidades, no sé, por ejemplo, los pescadores artesanales, las comunidades indígenas, las agrupaciones campesinas, necesiten hablar con sus constituyentes, o con los constituyentes, no solo con sus representantes, con la convención, lo hagan también desde el territorio. Esa es una cuestión pendiente que se me olvidaba decir, que me parece de suma importancia. Hay alguna comisión que sí lo está planteando, no sé cómo lo van a hacer todavía, pero que ya, que es justamente la de equidad territorial, pero me parece que es transversal, eso tiene que estar en todo Chile, sentir que todo el país está construyendo la constitución, la está escribiendo, porque si no vamos a caer en la misma lógica representacional. Para eso lo hubiera hecho el Congreso. Nelson, ya para despedirse. A tener ojo con Cerro a la Izquierda, se viene el capítulo en vivo en la próxima semana. Hago el spoiler desde ya para que vaya colocando atención el próximo sábado. Vamos a tratar un tema importante que está afectándonos a nuestro país. No voy a hacer más spoiler. Lo conversamos al inicio del programa. Eso nomás. Ah, qué críptico. Muy bien. Gracias, Nelson, por estar ahí. Gamaliel, despedida. Yo tengo una recomendación. Bueno. Deseo recomendar a todas las personas que nos escuchan la segunda temporada de la serie, el manga y el anime Beastars, que es una serie de manga ilustrada, básicamente que nos habla de una sociedad compuesta por animales humanizados, en donde deben forzosamente convivir en ciudades tanto animales carnívoros como animales herbívoros, lo cual nos habla de una forma bastante, bastante simbólica de la sociedad en la cual vivimos, en la cual unos son alimento de otros y estamos siendo devorados permanentemente por esta bestia capitalista presente en nuestras ciudades. Listo, ahí está la recomendación entonces para todos y todas quienes interesen en ese tipo de producción artística. Yo también me despido desde la ciudad de Valdivia, en mi caso, Gama desde Concepción, Nelson desde Quillón, y nos vemos en una próxima oportunidad en un programa en vivo la próxima semana, como se anunciaba. Recuerden vernos en todas nuestras redes sociales. Métanse al Patreon, es muy importante para nosotros que lo vean ahí, si tienen la posibilidad de apoyarnos bien, y si no, compartan este contenido por sus propias redes, ¿cierto? Ayúdennos también con eso. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cerro a la Izquierda en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.